Listos, recójanlo todo. ¿Qué clase de libros eran, Monta? No me fijé demasiado, señor. Había un poco de todo. Novelas, biografías, libros de aventuras... Lo de siempre, ¿eh? ¿Por qué se empeñarán en hacerlo? Es pura perversidad. A propósito... Cargando todo. ¿Qué suele hacer usted el día que está libre de servicio? Nada de particular. Cortar el césped. ¿Y si la ley se lo prohibiese? Contemplaría cómo crece.